porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas por esta nueva edición, este nuevo año, donde compartimos las escrituras, los mandamientos, las órdenes que da el divino creador, donde leemos la revelación del Cordero de Dios y estamos atentos a las leyes sociales que nos han tocado vivir. Bienvenidos, un saludo fraternal a las familias con quienes estamos aprendiendo, recordando y practicando lo que el divino creador nos enseña. Es tiempo de cambiar las costumbres. Cambiando las costumbres, el sistema de vida capitalista desaparece de la faz de la tierra. ¿Qué significa cambiar de costumbres? Es, por ejemplo, luchar por la ley del trabajo. Actualmente existe la ley de la explotación del trabajo, la explotación del hombre por el hombre. Ningún mandamiento de Dios dice: explotarás a tu hermano. Al contrario, el cuarto mandamiento dice: seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Es el mandamiento de disciplina, de acción, de hacer los trabajos con conocimiento de causa, porque es un mandamiento de Dios. Y esto es así en este planeta de pruebas, porque el que no trabaja no tiene techo, no se viste, no come. El que no trabaja no puede vivir honradamente. Así lo enseña las Sagradas Escrituras. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 24. En la prueba de la vida, muchos buscaron la verdad por diferentes caminos. La verdad buscada en ocultismo no es del reino de los cielos, porque nada oculto se hace en el reino de Dios. La mayor de las búsquedas lo constituyó la búsqueda del trabajo. El trabajo representa la más grande adoración al Creador de todas las cosas. No tiene igual, porque todo el que trabajó imitó en sí mismo la divina filosofía de Dios. El Padre es el trabajador número uno del universo. Su divino trabajo lo constituye en mantener la armonía y existencia de todo cuerpo celeste. Quien imita a Dios gana en su imitación puntaje de imitación a lo de Dios, y como se enseñó que Dios es infinito, tal puntaje no tiene límites. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Empezamos este año reflexionando acerca del trabajo. La doctrina nos enseña a luchar por la ley del trabajo. Esto significa eliminar la explotación del hombre por el hombre. Estamos acostumbrados a la explotación del trabajo. Los capitalistas, en el modo de producción de este sistema basado en la ley del oro, ha utilizado y sigue utilizando la fuerza y las leyes para hacer legal la explotación del hombre por el hombre. Y no contento con eso, a través del tiempo el capitalismo, el sistema de vida de la acumulación, se cree dueño de la tierra, del suelo, del subsuelo, de los recursos de la naturaleza, se va apoderando. Y de allí viene lo privado, el sector privado, de allí viene todas las leyes de la privatización. La doctrina Alfa y Omega dice: hijos, hijas de la tierra, mirad la naturaleza y veréis que no hay nada privado en la naturaleza. Todo es ley común. Sobre este tema, Hispan TV acaba de publicar un video referido a las condiciones laborales en el Perú, en el sector minero, en el sector agroexportador, y siempre con el riesgo que los ministros y los gobernantes neoliberales, el gobernante neoliberal, los ministros neoliberales, quieran en todo momento seguir legalizando la explotación en todos sus extremos. Ellos están atentos en qué momento van a disminuir, a quitar beneficios logrados al poco grupo de trabajadores formales en el país, porque la inmensa mayoría está en el campo informal. Aún así, no pierden el tiempo en querer obtener la mayor tasa de ganancia a partir de la explotación de los trabajadores. Escuchemos este audio de Hispan TV referida a las condiciones de trabajo en el Perú, porque el neoliberalismo, los gobiernos neoliberales y los ministros neoliberales hacen creer a la población que la minería y la agroexportación son las bases del crecimiento, del desarrollo, de la prosperidad en el país. Pero esto, a lo largo de décadas de neoliberalismo en el Perú, no hace sino demostrar el fracaso del neoliberalismo, porque ¿cómo está la vida, las condiciones de vida? Hay 8 millones de nuestros hermanos, familias nuestras, 8 millones que viven en extrema pobreza, en la sierra, en los Andes, en la selva. Y esto para los neoliberales como que si no existiera. Pero es una acusación constante contra todos y sobre todo contra los gobernantes, que este modelo neoliberal, esta fase brutal del capitalismo, ha fracasado. Y por lo tanto, la lucha de la población tiene que ir dirigida al sistema de vida capitalista que ya no da para más, y que por lo tanto la nueva humanidad, la nueva generación, tiene que ir luchando por esta filosofía de lo común. Escuchemos este primer audio que Hispan TV acaba de publicar. La minería y la agroexportación son los dos rubros que despiertan más expectativas para aumentar empleos en el país, un problema social que ha aumentado la informalidad y el trabajo temporal. Compañías de recursos humanos apuntan a que en el comercio de bienes y servicios habrá mayor demanda laboral. El presidente Vizcarra busca redireccionar los préstamos de Agrobanco a pequeños agricultores. El problema es que a lo largo de los años se fue distorsionando y en vez de ser una herramienta para el pequeño agricultor, se desviaron los fondos y comenzaron a ir gran cantidad de estos fondos también a grandes empresarios de la agricultura. El crecimiento económico que tuvo el Perú en la última década aún no se refleja en una mejor distribución de la riqueza. Las rentas del crecimiento económico aumentan las ganancias de corporativas, pero no los salarios y condiciones de obreros. Las actividades extractivas han tenido un nefasto impacto de salud y ambiental, y 7 de cada 10 conflictos sociales se producen por ellas. Toda nuestra economía está orientada a depender de determinadas actividades, todas extractivas, ¿no es cierto? Toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de organizarnos. No todo el mundo puede vivir de la minería en este país, ¿no es cierto? Entonces tenemos unos gaps de desigualdad, o sea, las brechas de desigualdad brutales que se tienen que cerrar mejorando todo el tejido social. Y no lo levanta solo con actividades extractivas. Lo más agudo es una herencia colonial, la idea de que hay una república de blancos y una república de indios, que fue el concepto de la colonización española, pervive en la mente de la élite. Es una cultura en la cual hay una enorme brecha, donde tenemos una fracción mayoritaria de los trabajadores que están totalmente desamparados. Por su dinamismo se espera que la minería y la agroindustria generen más empleos, pero son las empresas que más lucran en estos rubros las que más la deudan al Estado. Las firmas exigen que se incremente la flexibilidad laboral para aumentar los trabajos, pero en la práctica esto se traduce en despidos arbitrarios y la pérdida de beneficios para sus trabajadores. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: el drama de la bestia capitalista consistió en que, habiendo probado algo ilegal ante Dios, le es quitado lo que probó y se queda con menudo descuento, porque escrito fue de que Jehová da y quita. A los llamados ricos les quita el predominio que ejercían sobre otras criaturas, y los que antes los adulaban, ahora los desprecian. Es decir, que Jehová pone y quita sensaciones en sus criaturas para que se cumplan los pedidos que las propias criaturas le pidieron en el reino de los cielos. Esta ley fue anunciada en la propia Sagrada Escritura, y Jehová Dios puso enojo en Faraón, y lo hizo para probarlo y para que se cumpliera la historia salida de libre albedrío humano. La divina intervención de Dios es silenciosa, siempre ha sido así, porque la propia criatura humana lo pidió a Dios. La humanidad desconocía la intervención invisible de Dios en la tierra y lo pidió como una prueba. Esta divina revelación hará llorar a millones de seres porque en una u otra forma renegaron de Dios porque no lo veían. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos la revelación del comportamiento de los seres humanos. Primero, se debe a un pedido hecho por cada criatura, sea ciudadano, sea autoridad. Segundo, es la intervención invisible de Dios que pone y quita sensaciones. Observemos el comportamiento de las llamadas autoridades. El caso más cercano de lo que está ocurriendo en estos días. ¿Cómo es que el extraño fiscal de la nación se muestra endurecido en sus determinaciones? Acá nosotros observamos que ese extraño personaje pide como prueba el endurecimiento de sus sensaciones para que salga a flote la hipocresía y la complicidad de todos aquellos que lo sostienen, que lo protegen, con los cuales mantiene relaciones. Nos referimos a la secta fujimorista, a la secta prista y otras sectas que tienen intereses que cuidar, y este extraño fiscal de la nación representa ese cuadro político, jurídico, colocado ahí para defender intereses de grupos capitalistas en el país que quieren seguir manteniendo los privilegios judiciales, políticos, mercantiles, de todo tipo, porque se han acostumbrado en esta etapa neoliberal a creer que el país es su propiedad, a pensar que los trabajadores somos sus esclavos, y a creer que los más necesitados, los más pobres, los que están en extrema pobreza, son invisibles, que no existen. Frente a eso, el endurecimiento que tienen estas extrañas autoridades de las instituciones corruptas del capitalismo son para que salga a la luz la complicidad, o quienes son los que desde lo oculto están allí ocupando estos puestos claves del capitalismo para defender al sistema de vida. Y por lo tanto, vemos las declaraciones antes de la destitución de los encargados del caso Lava Jato, y luego vemos sus reacciones luego de la reposición de los fiscales encargados de investigar estos casos de corrupción que comprometen a los que se creían intocables en este sistema de vida ilegal desde el concepto del derecho divino. Este sistema y sus autoridades son ilegales. Y los que antes, como dice la revelación, los que antes los adulaban, ahora los desprecian. Pero estas sensaciones descubiertas dan luz de la hipocresía y la complicidad en la que se manejan estos extraños seres de las tinieblas. Vamos a compartir un audio que ha realizado estas cadenas de información de otros rebaños en la patria planetaria, cómo han informado las recientes marchas de repudio, de indignación contra el fiscal y las limitaciones que tienen estas, porque no se va al sistema de vida capitalista, sino solamente a un funcionario de una institución que está corroída desde la base. Pero la luz de las escrituras y de la revelación nos dirigen a la causa del problema y no a los efectos que vienen a ser los funcionarios pasajeros, y las instituciones van quedando tal como están, corroídas desde la base. Compartimos esta información acerca de las marchas de repudio contra el extraño fiscal de la nación. retiro y la inmediata reposición de los fiscales del caso Lavallato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, por parte de su jefe, Pedro Chávarri, desató la indignación de los peruanos que alzaron los puños en plazas de todo el país. Ante la presión popular y el proyecto del gobierno para declarar en emergencia el Ministerio Público, los fiscales reemplazantes declinaron en sus cargos. Con ello, Chávarri anuló su decisión. Esto no es un tema ideológico, menos aún un tema político partidario. Yo diría, acá es un tema de dignidad nacional, de justicia. Es la hora del poder ciudadano. Es la hora de que aquello de que se afirma, de que el pueblo es soberano, se haga realidad, como fue en el referéndum. No solo en Perú hubo reacciones. Procuradores brasileños mostraron su desconcierto ante el cese de los fiscales. Y peruanos en Madrid exigieron la renuncia al fiscal de la nación, acusado de conformar una red criminal y de blindar a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al expresidente Alan García, implicados en Lavallato, el caso de corrupción más grande de América Latina. Hacer expreso nuestro rechazo pacífico a formas que no son aceptables en una democracia, ¿no? Manifestaciones obscenas de poder, creo. Es decir, querer sabotear lo que a mi entender es un trabajo bien hecho por un grupo de fiscales. El descrédito del fiscal ha sido tal que la bancada priista y Keiko Fujimori, con quienes estaba en contubernio, se sumaron al clamor de su despido. En desacato a su líder, los fujimoristas pidieron no dar urgencia al desafuero de Chávarri. A una sola voz pedimos a terminar con la corrupción. Queremos una democracia sin corrupción. Que se vaya Chávarri y toda la mafia del Congreso, de la Fiscalía, del Poder Judicial, para que el pueblo tenga acceso a la justicia. Por sus mentiras y contradicciones, el fiscal de la nación, Pedro Chávarri, no solamente se ha ganado el repudio del pueblo, sino también de los propios fiscales que representa. La reincorporación de Rafael Vela y José Domingo Pérez reactiva el acuerdo de colaboración con Odebrecht para conocer que expresidentes y políticos peruanos fueron sobornados por la firma. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 19. Los que se tomaron el extraño libertinaje de quitar a otros la nacionalidad, a ellos se les quitará el derecho de volver a entrar al reino de los cielos. La patria que todos pidieron a Dios incluía a todo el planeta. Las moléculas planetarias se quejarán al Hijo de Dios de que muchos seres humanos no las consideraron como un algo común. Lo común fue pedido por todos en el reino de los cielos. La indiferencia y el quitar a otros, nadie lo pidió. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida consideraron que el planeta entero era su patria, a que puedan entrar los que solo se consideraron ser una parte del mismo. Los últimos se perdieron un infinito puntaje de luz llamado puntaje molecular planetario, cuyo infinito número les habría permitido el volver a entrar al reino de los cielos. Escrito fue para el mundo de la prueba, que solo Satanás divide y se divide él mismo, dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de este título de la revelación acerca de la nacionalidad, se ha publicado un informe donde existe un negocio lucrativo de los capitalistas, donde compran, venden nacionalidad. Existen muchas personas, muchos seres humanos que son considerados que no tienen nacionalidad, que no pertenecen a una nación. Ese es un caso. El otro caso está de aquellos que están dentro de la economía criminal del capitalismo y que necesitan tener una nacionalidad, otra nacionalidad, para encubrir el manejo de dinero, el lavado de dinero, para encubrir estas operaciones de volúmenes inmensos de dinero, porque el tráfico del capitalismo va desde el tráfico de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos, tráfico de drogas. Ahora existe el tráfico de nacionalidades, entre otros muchos campos de la economía criminal del capitalismo, que es base del sistema de vida mundial. Escuchemos el informe que Efecto Naín ha publicado acerca de el precio que tiene los pasaportes, el otorgar una nueva nacionalidad, una ciudadanía a personas, y cómo es que se utiliza a pequeños países, a islas llamadas paraísos fiscales, donde cuesta mucho dinero el tener un pasaporte y darle a otra, a una persona, otra individualidad, como si fuera otro ser, para cometer actos ilícitos, sobre todo tráfico de grandes volúmenes de dinero. Compartimos este informe de Efecto Naín. Antigua y Barbuda en el Caribe, Malta en Europa y Vanuatu en Oceanía. Estos destinos son el sueño vacacional de muchos, pero también se han convertido en un paraíso para quienes buscan comprar otra nacionalidad. En esencia, personas pudientes invierten dinero en propiedades o negocios, compran bonos del gobierno o simplemente donan dinero a cambio de obtener la ciudadanía o un permiso de residencia que permita solicitar a la ciudadanía eventualmente. Hoy, al menos 30 países tienen esquemas de este tipo. El precio varía de país en país. En naciones europeas como Austria puede ascender hasta los 10 millones de dólares, mientras que en islas caribeñas como San Cristóbal y Nieves suele rondar los 250 mil dólares. Una inversión que las autoridades aseguran vale la pena. La calidad de un pasaporte se basa en la estabilidad política y económica del país, así como en el número de países al que sus ciudadanos tienen acceso sin visa. Y el de San Cristóbal y Nieves sigue siendo reconocido como uno de los pasaportes de más calidad. En naciones pequeñas, que muchas veces sufren de grandes deudas o crisis financieras, estos recursos son esenciales para sus economías. Por ejemplo, en San Cristóbal y Nieves, la venta de ciudadanía representó el 25% de los ingresos del gobierno en el 2013. Pero no solo se trata de ganancias. Hablamos al respecto con Atusa Abrahamian, quien escribió un libro sobre el tema. Hay evidencia de que individuos han evitado sanciones financieras o conseguido evadir impuestos, moviendo sus recursos al extranjero y comprando otra ciudadanía. Así que estos esquemas pueden posibilitar delitos financieros. Además, cuando un país vende un pasaporte a una persona, existe el riesgo de que esa persona se haga pasar por alguien más, y esto puede tener todo tipo de repercusiones para la seguridad nacional. En Malta, ciudadanos rusos con pasaportes de la isla fueron acusados por miembros de la Unión Europea de utilizar bancos malteses para lavar dinero. Las alarmas volvieron a sonar tras el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017, quien denunció hechos de corrupción y soborno al interior del programa de ciudadanía maltés, salpicando incluso a la esposa del primer ministro. En respuesta, la Unión Europea lanzó una serie de investigaciones considerando la posibilidad de limitar o incluso prohibir estos esquemas dentro de sus países miembros. Pero expertos como Abrahamian aseguran que este negocio no se detendrá. En cambio, subrayan el rol de las nuevas tecnologías en frenar la compra de pasaportes como medio de escape para los criminales. La tecnología biométrica puede registrar el color de los ojos de una persona y otras características intransferibles para asociarlas a sus documentos de identidad. A medida que esta tecnología se hace más avanzada y es ampliamente acogida, el atractivo de comprar un pasaporte para hacerse pasar por alguien más se reduce, pues escapar al país de origen se vuelve imposible. Por otro lado, ponerle un precio a la ciudadanía también abre la posibilidad para que gobiernos autocráticos abusen de grupos excluidos. Es lo que ha estado pasando con las personas sin patria en los Emiratos Árabes Unidos, quienes no cumplen con los requisitos impuestos por el gobierno para ser reconocidos como ciudadanos. En 2006, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos decidió resolver el problema de los sin patria. Pero en vez de darle la ciudadanía emiratí, llegaron a un acuerdo con las Islas Comoro para que les vendieran alrededor de 50.000 pasaportes para esta población. Es muy raro y se deben considerar las consecuencias. Cuando eres un sin patria, es bastante difícil que el estado en el que vives se deshaga de ti. Pero si de la noche a la mañana te conviertes en un ciudadano de otro país, esto significa que puedes ser deportado con mayor facilidad. Atusa además alerta que poner un precio a la ciudadanía intensifica divisiones sociales entre aquellos que pueden acceder a comprar un pasaporte y aquellos que no. Así, la pregunta es si ser ciudadano de un país se reduce a poder pagar por un pasaporte o si debe existir un sentido de pertenencia. En el caso estadounidense, una inversión que ronda el $500,000 les otorga a los millonarios un permiso de residencia que conduce a la ciudadanía. Mientras que para los miles de jóvenes que cruzaron las fronteras como bebés y se criaron en este país, el camino no es tan fácil. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1150. Los llamados presidentes, reyes, monarcas, jefes de Estado, surgidos del extraño sistema de vida, salidos de las extrañas leyes del oro, tienen que rendir cuenta de hasta la última molécula de sus extraños mandatos, porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el reino de los cielos. Muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos, y aún sabiéndolo, gobernaron para ellos. Los que mandaron sobre naciones, a nadie rindieron cuenta de sus actos. Tienen que hacerlo públicamente, en el divino juicio final. Ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos. La vida y los actos de ellos se publicarán en todos los idiomas de la tierra. Los que ya partieron serán resucitados del polvo. El mundo espantado presenciará y verá en la televisión solar todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época de la prueba de la vida. Dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Así es la estremecedora justicia del divino creador. Todo será dado a conocer, nada quedará oculto, y será publicado en todos los idiomas de la tierra. En otro título dice el Creador, el Divino Padre se vale de las leyes de los hombres para hacer su propio juicio. Eso significa que estamos en pleno juicio de Dios, porque lo que está ocurriendo en el mundo es algo que tiene que darnos la siguiente lección. ¿Está naciendo una nueva moral? Sí. Sin que nos demos cuenta, está naciendo una nueva moral. Esta nueva moral espanta a todos aquellos que hacen las cosas ocultas, acuerdos, pactos, los que transan los derechos de los humildes, los que venden la patria, los que encubren los delitos, los que dilatan el tiempo de lo que son acusados para que estos se terminen y luego sean archivados. Todo eso será dado a conocer. Ningún pillo escapará, porque la justicia de Dios a todos tiene registrado. Basta generar una idea, queda grabado en el aura. Basta hacer un acto, queda filmado, grabado, registrado en el aura. Por eso dijo Cristo: una ciudad asentada en el monte no puede esconderse. Nadie puede esconderse de la justicia de Dios. Esto significa que estamos frente a cambios en la patria planetaria. Los medios internacionales han publicado las informaciones referidas tanto a Brasil como a México. En el aspecto que son modelos dentro del capitalismo contrapuestos, por ejemplo, el nuevo gobierno en México está desmontando el neoliberalismo y en Brasil está fortaleciendo el neoliberalismo. Veremos las consecuencias de estas dos formas de gobierno dentro del capitalismo. Vamos a compartir la información que Russia Today ha comunicado acerca de este primer mes de gestión de Andrés Manuel López Obrador en México. Compartimos este primer audio. Ha mencionado que yo fui el responsable de que se haya elegido a Obrador. Quiero decir que los medios de comunicación en México acusaban a RT y Mascayser de tener cierta influencia sobre las elecciones. Cuando me enteré de eso, fui a Ciudad de México y me mostré accesible ante cualquier periodista que quisiera hablar conmigo de ello. Pero nadie quiso. Pasó exactamente lo mismo con el Brexit y con Trump. Los medios de comunicación echaron las culpas a la intromisión rusa. Yo voy a estos sitios y les digo: venga, hablemos, aquí estoy. ¿Me acusa de entrometerme? Pues hablemos. Y ni una sola persona dio la cara porque estaban hasta arriba de tequila. Bueno, ¿qué opinas sobre los cambios de la política económica? ¿Los hay? Sí, por supuesto. López Obrador es realmente bueno transformando el enfoque neoliberal. Está muy interesado en invertir en educación, asistencia médica e infraestructura, particularmente en las regiones más pobres, las del sur de México, que durante los últimos 30 años han sido abandonadas por las políticas neoliberales. Existe un gran problema: los neoliberales han dejado al gobierno en la ruina. México obtiene solo el 14 al 17% del PBI en impuestos. Los neoliberales han disparado la deuda pública, que es 10 o 15 veces mayor de lo que era hace 20 años. Estamos pagando increíbles cantidades de dinero. 800 mil millones de pesos, 40 mil millones de dólares estadounidenses solo en servicio de la deuda este año. El 53% del PBI es deuda pública. Los bancos internacionales, que es uno de sus temas favoritos, Max, tienen muchas ganas de detener y arruinar la presidencia de López Obrador. Ante cualquier declaración que haga que pueda afectar al capital financiero internacional o los bancos, atacan de inmediato al peso y a las calificaciones crediticias. Está navegando por mares peligrosos y hay muchos tiburones ahí fuera, pero definitivamente está cambiando las cosas. El año 2019 será crucial para ver si México logra hacer frente al consenso liberal internacional. La lucha material que se viene llevando a cabo en México para desmontar el neoliberalismo está provocando una incertidumbre, una conmoción, y los medios internacionales están reflejando algunos aspectos de esta lucha material que se realiza en este nuevo gobierno. Tal como dice la revelación, en el título 1150, los que mandaron sobre naciones a nadie rindieron cuenta de sus actos, tienen que hacerlo públicamente en el divino juicio final. Ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos. Esta es una orden que da el divino creador, porque los mismos gobernantes pidieron al divino creador que ellos informarían, darían cuenta de sus bienes, de sus actos, de sus valores, que ellos harían todo en forma pública, nada oculto. Veamos cómo los medios internacionales han informado sobre esta determinación de informar sobre los bienes, empezando por el propio gobernante y todos los funcionarios del gobierno, tienen que hacerlo, tienen que publicar el informe de sus bienes para que toda la población conozca quiénes son los que están ejerciendo cargos en el gobierno. Escuchemos el informe de Russia Today acerca de este informe sobre los bienes del gobernante en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su declaración de bienes. En su tradicional conferencia de prensa matutina especificó que dispone de una quinta de 12.000 metros cuadrados, que no tiene tarjeta de crédito ni cuentas de cheques. Bueno, de acuerdo a lo que dijimos ayer, ya presenté mi declaración de bienes. Este es el registro que se presentó en la Secretaría de la Función Pública. Ya se puede consultar la manifestación de bienes en la página que tiene la Secretaría para estos propósitos. Son mis bienes y los de mi esposa. Esta era la tarjeta que tenía para recibir mi pago cuando no estaba en el gobierno. Como saben, no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque desde hace pues muchos años. Nunca he tenido. Ahora que estoy en el gobierno, me van a pagar con esta tarjeta. No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir. Ese es el acuerdo. Y está en la escritura pública. Esa quinta, que son 12.000 metros cuadrados, pertenece a mis cuatro hijos. Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios, aunque también aclaro, para no ofender a nadie, de que no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes, de manera legal, con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto. Nada más aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Pues eso era lo que quería informarles. Ya está la declaración. Y lo mismo van a hacer todos los servidores públicos de el gobierno. Muy bien. No soy un hacendado, añadió el presidente explicando que la propiedad que posee es herencia de sus padres. Además afirmó que todos los funcionarios federales, sin excepción, también presentarán sus declaraciones al público. La jornada anterior participó en el acto de inauguración de las oficinas del Instituto del Seguro Social de Michoacán. Allí, Andrés Manuel López Obrador lamentó que los pacientes solo tengan derecho a recibir gratis determinados medicamentos básicos, haciendo énfasis el estado crítico del sector. Además, anunció un plan, según el cual los servicios sanitarios en 2 años deben alcanzar el nivel de los de Reino Unido, Dinamarca o Canadá. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 654. Todos los llamados gobernantes, presidentes, reyes, dictadores de las llamadas naciones que entregaron las riquezas de sus países a extraños y a espaldas del pueblo no entrarán al reino de los cielos porque entregaron lo que no era de ellos. Los que se tomaron este extraño libertinaje serán juzgados por el Hijo de Dios. Por cada molécula de lo entregado a extraños deberán volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos, porque su infinito número de moléculas, estos libertinos tendrán que esperar que desaparezcan infinitos mundos del espacio para que ellos puedan volver a entrar al reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta justicia del Padre Eterno, donde nos recuerda que los llamados gobernantes tienen siempre que consultar al pueblo. Los llamados gobernantes nunca debieron entregar las riquezas de la nación a extraños y a espaldas del pueblo, y que los gobernantes debieron haber educado a la población, debieron haber orientado el cambio de costumbres para que el beneficio sea colectivo. Un gobierno llega y continúa la gestión del anterior, continúan las instituciones. Llega un nuevo gobierno y se encuentra que el pillaje, el robo, todo aparentemente tiene una legalidad. Y la población se ha acostumbrado a considerar que lo ilegal es legal. Cambiar la costumbre significa no tolerar, por ejemplo, el robo de los recursos naturales que pertenecen a todos, no tolerar ese robo. Y ese robo que ocurre en el Perú y en los países del tercer mundo, que es el saqueo de los recursos naturales, se expresa en muchas formas: contrabando, en México le llaman el huachicoleo, que significa el robo de la gasolina que sale desde la empresa Pemex, autorizada por el presidente, los gerentes, los administradores, los directores y todos los encargados. Durante años, este robo de la gasolina ha tomado unas formas muy ingeniosas de cómo burlar la aparente legalidad de este tráfico, y ahora el nuevo gobierno ha decidido poner término a ese robo de la gasolina. Y sobre esto vamos a escuchar el informe que proporciona el Canal Estatal de México acerca de las medidas drásticas para cortar de raíz el robo de la gasolina y la prudencia del gobierno de pedir la participación de la población como un cambio de costumbres es algo que se debe rescatar, porque se está educando políticamente, se está haciendo una pedagogía política todos los días para contrarrestar la legalidad del robo, de la pillería, de las malas costumbres. Todo eso aparentemente era legal. Los gobiernos lo consideraban que es parte de la rutina de la vida diaria, pero no. Cuando una población despierta y se da cuenta que eso no está bien, que es ilegal, lo señala y lo combate, trae resultados positivos. Porque toda esa cantidad gigantesca de dinero robado a la población ahora se va acumulando y se va distribuyendo para los más pobres, para los más necesitados en la nación. Escuchemos este informe entonces sobre este impacto social que significa poner término al robo de gasolina en México. Buenos días, presidente. Preguntarle primero sobre el tema del huachicoleo y de ¿será esta la razón por la que algunas entidades han presentado falta de abastecimiento de combustible tanto en Michoacán como en Querétaro? Ya se ha replicado en varios estados. Entonces, si ya tiene la explicación sobre cuál es la causa. El problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas, más que el uso de ductos. Entonces, como se están dando estos cambios, puede ser que haya en algunos puntos desabasto, pero se está atendiendo. Y pido pues a los ciudadanos la comprensión y el apoyo, porque necesitamos resolver este problema entre todos. Estamos procurando que se resuelva pronto. Ayer estuve en Morelia, ahí al principio hubo escasez en 70, para ser exactos, y ya hay normalidad. Se está volviendo a la normalidad. Lo de Querétaro pasó también en algunas gasolinerías del Estado de México, pero estamos resolviendo, estamos atentos a todo esto. La convocatoria a la población es para que ayude y que comprenda de que si se están dando estos casos es transitorio, porque hay un reacomodo, vamos a decir. Ah, bueno, eso sí, que nos ayuden, que no compren combustible robado. Eso lo dije desde el principio, lo reitero, que nos ayuden todos a no comprar nada robado, en este caso combustibles, a los ciudadanos, a las empresas, porque se daba el caso de que las empresas constructoras se abastecían de gasolina o de diésel robado. Hay casos que se conocen, que son casi de dominio público. Entonces, pedirle a todos que ya nadie compre gasolina o combustible robado. Que todos nos portemos bien, que todos ayudemos. Y eso tiene que ver, repito, también con la labor que debemos hacer entre familiares, amigos. La democracia es asunto de todos. No es nada más de un gobernante o de un gobierno o de un puñado de servidores públicos. No, es asunto de todos. Esto va a cambiar, está cambiando con el apoyo de la gente. Si yo sintiera protestas por lo que estamos haciendo, ya de los ciudadanos, pensaría de que no se cuenta con el apoyo, con el respaldo de la gente. Pero es al contrario, la gente está apoyando, ve bien todo esto que estamos haciendo para acabar con la corrupción, acabar con esa vergüenza nacional que es la corrupción. Entonces, sí están ayudando los ciudadanos. Está escrito en un plano celeste del Cordero de Dios. La prueba de la vida consistía en que todo espíritu cultivaría sensaciones o virtudes de la luz. El escollo era la constante presencia de las tinieblas, a las que había que oponerle una resistencia mental. Quien no opuso resistencia al mal fue débil de espíritu para enfrentar el mal, y el mal estaba en el propio sistema de vida salido del oro. Las malas costumbres se hicieron hábito y fueron desarrollados en un grado tal que se miraron en la moral diaria como una cosa normal. Este fue uno de los triunfos de Satanás. Logró la ilusión en el vivir diario. Toda extraña costumbre tiene efímero reinado, porque no lleva el sello del reino de los cielos. No está escrito en la eternidad. Esto significa que Satanás, hecho sistema de vida, es derrotado en la prueba de la vida, porque todo lo efímero tiene fin. La caída de Satanás siempre trae consigo dolor y resentimientos. Trae consigo llorar y crujir de dientes. Trae consigo tragedia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a continuar sucediendo cada vez más y más. Señalar a Satanás diciendo que es el capitalismo con sus malas costumbres es desenmascararlo. Y cuando todo un planeta señala a Satanás, este desaparece. Lo que pasa es que las malas costumbres se han hecho hábito y parecen en la moral diaria como una cosa normal. La doctrina del Cordero de Dios viene a romper esa normalidad, viene a iniciar el cambio de costumbres y a extenderlo para que las virtudes de la luz reinen en la tierra, donde los trabajadores, como dice el Evangelio, disfrutemos del fruto de nuestras manos, que vivamos en las casas que construimos y que disfrutemos del trabajo sin yugo. Son ideales, son metas, son horizontes a los cuales todos podemos llegar. Estamos llegando de esta manera al término de la primera hora y luego vamos a continuar. Vayan preparándose, vamos a abrir los teléfonos en la segunda hora para escuchar sus opiniones acerca del impacto social del cambio de costumbres en la patria planetaria. Ya retornamos. El tiempo que resta.